Para ser miembro de un grupo, había que ser italiano 100% y que todos tus antepasados fueran italianos. Aquel era el mayor honor que podían concederte. Significaba que pertenecías a una familia y a un grupo. Significaba que nadie podía meterse contigo. Significaba que tú podías meterte con quien fuera mientras no se tratara de otro miembro. Era como una licencia para robar. Una licencia para hacer cualquier cosa. ¡Buena fortuna, Tommy! Muchas gracias, Vinny. ¿Cuántos años hace que te hicieron a ti? Yo ya soy veterano, 30 años. ¿30 años, eh? Sí. Me trae tantos recuerdos. Y tanto. El Himalaya era entonces una colina. A Jimmy le importaba que hicieran miembro a Tommy porque era como si nos hicieran a todos. Ahora uno de los nuestros sería de la familia. Extraños, allá donde quiera que estéis, este es vuestro paraíso. Bienvenidos a Extraños en el Paraíso. Un delirio de Alex Fernández y Carlos Peiró. Salve, extraños, una vez más aquí desde las entrañas del Colegio Mayor Chaminade. Empezamos con, como siempre, nuestra sintonía con esta canción Woke Up This Morning de Leonard Cohen y Extraños en el Paraíso, que vuelve una vez más, esta vez con Scorsese y con un Alex Fernández, el capitán alterado porque acaba de visualizar, de videar. No lo digas. Vale, no lo digo. Sino hay que salve, Peiró. Creo que esto era un cachito de Goodfellas. Exactamente. O como se conoce en español, uno de los nuestros. Eso es uno de los nuestros. La película de Martin Scorsese, el director del que vamos a repasar hoy una breve parte de su filmografía. Breve parte de la filmografía. Podemos decir breve, también que breve. Esto es una especie de mafia también, ¿no? Como pasa en uno de los nuestros. Que todos los que vienen aquí son extraños en este paraíso, son mafiosos en esta guarida. Sí, supongo. Por establecer una comparación. Sí, no está mal la comparación. Hay que decir que la guarida hoy aparece un poco despoblada, ¿eh? Sí, básicamente porque te encuentras tú en la cabina... Solitario como... Solitario, cosmonauta, veces, cosmonauta. Y yo me encuentro aquí en la mesa del estudio, solo, ahora ya no, porque acaba de venir nuestro colaborador estrella. Muy buenas. Super Alfonso, super el oso. El oso. ¿Cómo andamos por ahí? Ahí estás, acabas de aterrizar de una reunión de rugby, si no me equivoco. Sí, más o menos así. Y hoy tienes que hablar porque somos pocos y es lo que te toca, ¿no? No, y hay un tema que le concierne. Avatar, Alfonso es un defensor acérrimo. Ah, sí, antes de que empecemos, antes de que repasemos un poco todo esto, Scorsese y los Gastern. Ahora, Alfonso. antes de que repasemos esto, quiero mandar un mensaje a todos los que nos están escuchando, que no será nadie, pero a la gente que nos escuchará en el podcast que colgaremos. Tengo que decirles una cosa, y es que, por favor, no vayan a ver Avatar, porque Avatar es una puta mierda de película. A ver, contente Alex, en este momento Alex está intentando arrancar las vestiduras. Estoy colérico, la acabo de ver, en los cines Ideal. Creo que han sido las 3 horas las que he perdido más el tiempo de mi vida y los 9 euros peor gastados. Yo creo que esa afirmación es mentira y se puede discutir de una manera tranquila y pacífica. Estoy de acuerdo. No, es que no, mentira, eso te no puedo. Vale, no vale, puedo. Volved otra vez al mundo. Lo que es que el tema era tan bueno. Es Donovan Atlantis, es un temazo que aparece en la banda sonora de uno de los nuestros. Y os recuerdo que el programa va de Scorsese. Os no recuerdo puedo que calmarme. Hoy porque estoy yo a la técnica, Alex. Y está bien, puedes seguir cargando contra Avatar. Pero quiero recordar que el debate sobre Avatar lo tendremos al final del programa. Pero bueno, Alex, primeras reflexiones. No, es que no puedo contenerme porque vengo muy, muy indignado del cine. Muy indignado. Porque esto de que te dicen, la historia es una mierda, pero... Estoy indignado. Vale la pena por los efectos especiales, vale... Sí. Vale la pena por los efectos especiales, vale la pena por qué. Porque vale la pena. Lo resolveremos, seguro. Lo resolveremos, pero para mí es una gran mierda rodadora del desierto. Bien, igual que In the Mood for Love. Sí, es posible. Mira, Alfonso, yo estoy cada vez más de acuerdo con Alfonso en todo lo que dice en este programa. Oh, sí. Yeah. Hablando del desierto, Hablando del desierto, vamos a volver a... ¿Desierto de Arizona? El desierto de Las Vegas, porque vamos a repasar la filmografía, una breve porción de la filmografía de Martin Scorsese, el director norteamericano, y la mafia, según Scorsese. A colación de su última película. Shutter Island, estrenada y que, bueno, que parece que está cosechando buenas críticas en contra de lo que dijo John en el anterior programa, en la Berlinale. No tengo noticia de ello. Bollero la puso Bollero bien. Bollero la pone bien. Y ¿no? el resto de críticos también la pusieron bien. ¿Sabes algo de la Berlinale, por cierto? Sé que ha ganado una película que se llama Miel, que es de un oriental, creo. Sé que Polanski es el... Qué raro, ¿no? Polanski es el mejor director. ¿Sí? Sí, ha sido premiado con el mejor director. Pero no estaba dentro de... Sí, Bollero, ¿no? precisamente ha inaugurado su artículo de hoy. Ha empezado el artículo comenzando disculpándose por el error que cometió ayer al decir que Polanski no entraba en sección oficial porque sí lo hacía. Vale. Y al parecer... Yo lo había leído y digo... Sí, de hecho yo también. Y Polanski ha ganado el premio al mejor director sin poder presentarse, lógicamente, porque está bajo arresto domiciliario tras el intento o la violación de una menor de 13 años, allá por los años 60. Pero por eso no podía volver a Estados Unidos. Sí, pero ahora está en arresto domiciliario en Suiza. ¿Y cómo ha hecho la, pues no, eso la película? ¿Cómo ha hecho la película? La última parte de la película la tuvo que dirigir a distancia. ¿Y la primera la dirigió él? La primera la dirigió él en persona. Sí, esto sí le gustaría a John. Bueno, sí, desde aquí un abrazo a John, que se encuentra enfermo, dormido en su cama tras una operación. Sí, una operación. ¿En serio? Ha sido terrible, sí. Un tumor, sí. Un tumor maligno. Bueno, tras este breve inciso, recordamos lo que vamos a hacer, repasar una parte de la filmografía de Martin Scorsese, la mafia según Martin Scorsese, y es posible que contemos con uno de los testimonios mejores que ha logrado este programa. Es una sorpresa, esperemos que... No lo voy a decir porque quiero que estéis al tanto, quiero que lo disfrutéis, es una sorpresa. Vamos a repasar la mafia según Martin Scorsese. Esto es Malas Calles, Uno de los Nuestros y Casino. Extraños, esto es El Paraíso. Hoy hablamos de Martin Scorsese. Oh, yeah. Hoy solo está aquí Alfonso el Oso, hoy solo está aquí Alex, un indignado Alex que acaba de ver Avatar. No me lo puedo creer. Y os lo recuerdo una vez más. Extraños, bienvenidos al Paraíso. Cierra la boca. No me hagas callar delante de Simbel. Está bien. No vamos a pagar. No pagaremos. Joey, ¿por qué? Has dicho que vamos a tomar un traje. No vamos a pagar porque este tío es un jodido mangue. Pero si yo no he dicho nada. No pagamos a los mangues. ¿Un mangue? ¿Soy un mangue? Sí. ¿Qué es un mangue? ¿Un mangue qué es? No lo sé. ¿Qué es un mangue? No puedes llamarme mangue. ¿No puedo? ¡No! ¡Te daré un puñetazo! Y este es Bill Holly y Los Cometas, Bill Holly and the Comets, un tema emblemático de los años 40, el rock around the clock, de los años 30, años 40, los jóvenes se amontonaban en torno a los jukebox en las cafeterías norteamericanas, las chicas de pelo rubio, los tíos mazaos, los coches afuera y el sirope y las canciones de Bill Holly and the Comets, que eran uno de esos grupos emblemáticos del rock norteamericano de la primera mitad del siglo. Es el... Quiero decir que este tipo de introducciones ya forman parte de la mítica de del programa, porque yo tengo una teoría que es que... ¿Tienes una teoría? Sí, como siempre, como todos los programas. Sí. Que repites lo mismo, pero varías el color de pelo de la chica o el color de la piel. Lo que pasa es que habitualmente suelo poner música de norteamericana de estos años porque es de mi favorita. Entonces siempre tengo que de algún modo recurrir a los mismos tópicos, tío. Bueno, el fragmento que hemos... No, pero está muy bien. Está muy bien. Está muy bien. El fragmento que hemos tenido el placer de escuchar correspondía a Malas Calles, primera película oficial de Martin Scorsese. Bueno, oficial. Oficial, porque hay una previa que tú el otro día aseguraste haber visto. Completamente. Oscar Berta, no comercializada en España e inencontrable en USA. De mi película favorita. Sí, ¿no? Es de unos atracadores de trenes. Le di un 10 en IMDb. Sí, pues es una de las primeras apariciones de Robert De Niro en el cine. Oh. Sí, sí. Robert De Niro empezó con Roger Corman, que era el director este de la factoría de serie B. De serie B, sí. Lo tienes, tío. Lo tengo, como John Wayne. Como John Wayne, sí, también empezó con Roger Corman, es cierto. Bueno, pues un tío un poco sobrevalorado, al parecer. ¿Quién? ¿Robert De Niro o Corman? No, Roger Corman. Roger Corman, vale. Yo he visto solo de Roger Corman, solo he visto, ¿cómo se dice? La pequeña tienda de los horrores. Oh, la tengo pero no la he visto. Bueno, bien, yo también... Hablando de la serie B, haciendo un apéndice, quiero decir que fue el viernes pasado, fui a una proyección que había en los Cine Luna de una película de serie B, Demons, de Mario Bava, pero como era gratis, había una cola que... enorme, que llegaba... pasaba tres esquinas, así que no pude entrar. Nos estaba vacilando. ¿En serio? Había una cola de tres esquinas para ver una película de Mario Bava. Y gratis. Gratis. Es que este es el país de lo gratis, ¿eh? No sé si lo sabéis, os lo quiero recordar. Es el país de la pandereta. De hecho, lo recomiendo. Eso lo ha sacado de... Bueno, me callo. No, lo he sacado de un profesor mío, ¿eh? Del colegio, además, no de la universidad. Vale. ¿Sale en algo? De Machado me suena, pero... Ah, sí, no es posible. No, quiero decir que recomiendo ese ciclo, pero la película era a las 10:30 y había gente que estuvo esperando ahí desde las 7:30 y no entró. Así que con eso, digo, todo, entraron como, nada, como 20 o 30 personas, que eran los que cabían en la... Bueno, estoy exagerando, pero entraron muy pocas personas comparado con la cola enorme que había. Ya, pues si os parece, hacemos una pequeña introducción de la vida de Martin Scorsese y después nos adentramos en esa trilogía para finalmente acabar rajando y adorando Avatar, el superfilme, super tecnológico, super revolucionario de James. Dudo que adorando, que Cameron. Alguien pueda adorar esa auténtica mierda envuelta de más mierda. Alex. Y clichés y mierda. Y va. Tranquilo, chaval. Tranquilo. Está visto que no te puedo introducir el tema hasta. Eso va a ser al final, te lo recuerdo. Bueno, ponemos un poco de música. No puedo esperar. Ponemos un poco de música y empezamos con Scorsese a tope. Oh, yeah. Oh, yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh, yeah. Woo! Yeah. Yeah. Now, when I was a young boy, yeah, at the age of 5, my mother said I was gonna be the greatest man alive. But now I'm a man. Estábamos oyendo a Muddy Waters con Money's Boy, chico amanerado. Grande Muddy Waters. Muddy Waters. Muddy Waters. ¿No conoces a Muddy Waters? ¿Conoces a Muddy Waters? ¿Y conoces la película Avatar? Que sí, ¡no! Que sí. Alex, estás en el camino de la decadencia. Sí a Wong Kar-wai, no a Muddy Waters. Completamente. Qué mal rollo, tío. ¿Alguien de esta mesa ha visto Malas Calles? No. Te diría que sí, pero te mentiría en el acto. ¿Y eso? ¿Cómo ha sido eso? Que no la he visto. No la has visto. Pero he visto las otras dos para compensar. Bien, bien. Malas Calles es la película inicial de un director de culto norteamericano. Esto es Martin Scorsese. Curiosamente se llama Martín Marco Antonio Luciano Scorsese, que a estadounidense no tiene nada. No. Lo tienes. Es un ítalo americano. Como la mayoría de los protagonistas de sus películas, Scorsese viene... La mayoría de los grandes de Hollywood tampoco son americanos. No. Son las grandes promesas europeos. Son las grandes promesas europeas que las han llevado a... O han huido porque muchos directores grandes norteamericanos huyeron del nazismo, llegaron a Estados Unidos para... Ya, pero que es una de las cosas características que tiene Hollywood. Que coge lo bueno de... Se nos va. Sí. Nos vamos. Continúa, que, por que favor. Que coge lo bueno de todos los demás, pero ya desde sus comienzos. Sí. Hasta ahora. Sí, es cierto. Pasó con Billy Wilder, que él era de ascendencia austriaca. Pasó con Max O'Pulse, pasó con Polanski, el mismo Polanski del que hemos hablado antes. Pasó con Fritz Lang, ya para poner uno de los grandes, o Lubitsch, o Coppola. Incluso con Murnau. Coppola también es de ascendencia italoamericana. Bien, Scorsese nace en el italiano barrio de italoamericano en aquel momento, barrio neoyorquino de Queens. Neoyorquino. Pero se traslada inmediatamente a los pocos meses de venir a este mundo a Little Italy, barrio inmortalizado en la película El Padrino. Me suena. Que es uno de los grandes distritos, un distrito mítico en el cine. Nueva York, que ahora está muy venido a menos, que al parecer está invadido por las mafias asiáticas. ¿Sí? Me han dicho. Sí, tengo eso entendido. Es algo así como Chinatown, ¿no? Sí, es como Chinatown. Como Chinatown, pero a lo italiano. Recomendable película de Polanski, cojonuda, por cierto, una de mis principales. Sí, está bien. Nace en el año 47, se llama, eso es, como ha dicho Alfonso. Alfonso, ¿cómo se llamaba Scorsese? Porque se nos ha olvidado. Martín Marco Antonio Luciano Scorsese. De acuerdo. Y este hombre quería ser sacerdote, no sé si lo sabíais. ¿No lo sabíais? Quería ser sacerdote, pero un barrio en el que las mafias campaban a sus anchas, en el que lleno de puestecillos de comida, un barrio popular neoyorquino, le transformó en ese aspirante... Bueno, sí, pero ¿qué pasó? A director de cine que aterrizaría una mañana en Los Ángeles. ¿Por qué fue director de cine y no un mafioso más? Luciano. Porque quería contar todo eso que había ocurrido, que le había ocurrido en la infancia, ¿no? Y hizo Malas Calles, que es la representación de ese universo infantil. Malas Calles cuenta la historia de un grupo de pseudo-mafiosos jóvenes con un chico bueno que es Harvey Keitel y un chico bueno pero que se comporta como un chico malo que es Robert De Niro en su primer papel bueno para la gran pantalla, haciendo de un tío que se llama Johnny Boy, que es el típico loco que le pone el contrapunto al papel de Harvey Keitel, que es muy tranquilo. Así, Scorsese ya empezó con su primera película, hemos dicho, de verdad, teóricamente. De verdad. Sí. Ya está inscrita dentro de la era De Niro. Eso es, está ya... Bueno, un Robert De Niro que ahí tenía algo de gracia, ¿no? ¿Cómo que algo de gracia? ¿No te gusta Robert De Niro como actor? ¿Te gusta Robert De Niro? Me gustaba Robert De Niro cuando hacía las películas con Scorsese. ¿No te gusta Robert De Niro, tío? Por favor. ¡Abogado! ¿No te gusta Robert De Niro? Bueno, yo creo que eso no lo saco. Ahora está bastante decadente, haciendo comedias románticas flojillas. Sí, es posible. Sí, la última película. Sí, es cierto. La última película que ha hecho creo que es malísima. No la he visto. No, digo las últimas películas. Digo que en su momento era. Llegó a ser un sex symbol. Llegó a ser una figura importante dentro del sistema. Bueno, sex symbol no. Es un tío. Yo creo que sí. Tú le ves. A ti te pone. Sí, me pone burro. Robert De Niro, voy a recordar el dato que siempre recuerdo, solo sale con negras, que es una faceta de su vida que respeto al máximo. Muy importante. Solo sale con chicas negras. Robert De Niro... Gran papel en Jackie Brown. ¿Jackie? Jackie Brown, Jackie sí. Brown. Habitualmente dices Charlie, sí. Es mejorado. Pero qué os iba a decir, que Robert De Niro tiene una cosa rara, que es un actor que a pesar de que no tiene un atractivo especialmente muy vistoso... Se ha convertido en uno de los grandes de Hollywood, ¿no? Y tal vez por ese talento actoral que tú le niegas en la última faceta de su trayectoria. Humphrey Bogart era feo de cojones, así que tampoco... Bueno, pero tenía encantillo, ¿no? ¿O qué? Exactamente. Tenía algo, como Robert De Niro en su principio. Volviendo sobre Robert De Niro y sus pasos, Robert De Niro hace aquí de Johnny Boy, que es un tramposo que debe dinero a todo el mundo y que sin embargo es amigo del papel que interpreta Harvey Keitel, que es Charlie, que es un mafioso bueno, es un chico que no sabe si quiere de verdad esa vida de peligros y que quiere permanecer junto a su chica, que no sé en este momento cómo se llama la actriz, pero que es guapa, guapa de verdad y desapareció con esta película. Vamos a ir un extracto de... Robert De Niro, que se mantiene en las dos próximas películas que vamos a analizar, ¿no? Exacto. Es una constante. En cambio, bueno, una constante del primer cine también. De Scorsese, bueno, sí, del primero, sí. Se podría decir, ya aunque... Ya no hablamos de la era DiCaprio. No, la era DiCaprio no vamos a hablar hoy. ¿Qué os iba a decir? Aunque, por cierto, la era DiCaprio puede entroncar con el cine de mafia de Scorsese. Guns of New York. Infiltrados. Cine negro, cine... Pero yo no lo encuadraría dentro de Casino. No, yo tampoco. Tiene otra estética también. Claro, por eso de ahí el programa este. Robert De Niro, que ya salía en Malas Calles. Robert De Niro, que salía junto a Harvey Keitel, que también va a ser un actor fetiche de Scorsese. Ambos aparecerán en la emblemática Taxi Driver. Oh. Y lo dicho, vamos a ir a un fragmento y luego continuamos. ¿Por qué no hiciste tu pago el martes? ¿Qué dices? El martes ya le pagué. ¿De qué estás hablando? ¿La semana pasada? Sí, claro que le pagué. ¿Qué va diciendo? ¿Que no le pagué? Es un mentiroso. ¿Dónde está? ¿Le pagaste? Sí, claro que le pagué. ¿La semana pasada? Sí. ¿El martes pasado? Sí. Charlie, tú no sabes está lo que... Está aquí. ¿Dónde? Ahí fuera. ¿Está aquí? Sí. ¿Y qué más me da? Voy a buscarle y aclararemos esto. Un momento, espera, Charlie. ¿Qué? Tienes razón. ¿La tengo? Sí. ¿Has dicho el martes pasado? Sí, eso. El martes de la semana pasada. Antes de... Everybody's talking at me. I don't hear words saying. Only the echo. Qué bonito. Qué bonito, ¿eh? Esto me recuerda a la pastelosidad de Avatar. Bueno, por favor, no. Bueno, metiendo puya ahí el tío. No sé, pero hoy estamos poniendo una musicaza, ¿eh? Sí, sí, este sí. Este es Harry Nilsson tocando Everybody's Talking, que es una canción compuesta por Burt Bacharach, que es uno de los grandes mentes que se esconden detrás del pop norteamericano de los años 60. Y esta canción, este tema, aparece en Forrest Gump. No sé si os acordáis. Sí, efectivamente, aparece en Forrest Gump. Banda sonora que, por cierto, recomiendo fervorosamente. Bueno, estábamos oyendo... Antes de que continuemos... Quería preguntarle a Alfonso. Dígamelo. ¿Qué has visto últimamente? ¿Tienes algo que contar? ¿Alguna. Abrirnos las mentes hacia nuevas experiencias? Abrirles las mentes. Hombre. Pasa que no. Porque el otro día. ¿No has visto nada últimamente? El otro día vimos... Para algo que decirnos, para que nos entretenga. El otro día vimos mucha gente de los que estamos aquí, la gran película El Oso. No, ¿en serio? Sí, y Peiro creo que la vio también, estaba con nosotros. ¿Qué tal? No se te oye, Peiro, sigue hablando. Ah, no, sí, ya estoy. ¿Y qué tal? A mí El Oso me gustó, pero creo recordar que tenemos una llamada, no sé si nos está oyendo en este momento... ¿Nos oyes? Llamada misteriosa. Hola, sí. Ah, de acuerdo. Bueno, bien, quiero presentaros a la llamada de hoy. Es una llamada especial. Con nosotros está el mejor contacto que hemos tenido nunca en Extraños en el Paraíso. Con nosotros hoy tenemos nada más ni nada menos que al mismísimo Martin Scorsese. Hola, chicos. Buenas noches. Bueno, aquí es de día ahora mismo. Y precisamente me habías pillado con mi amigo Robert De Niro, porque ya sabéis que estamos a la espera de los Oscars y bueno, estamos aquí tomándonos un whisky. Así que nada, bueno, preguntadme cosas. Pues, mira, nos agolpamos todos porque para nosotros es... yo estoy en este momento tocando a Dios, ¿eh? Entonces... Por cierto, Carlos, me han hablado muy bien sobre tus cortos, creo... Me han dicho por ahí un agente internacional mío que va por un poco por Europa viendo cortos, futuras promesas, y creo que tienes unos cortos muy interesantes. ¿Es eso verdad? Se nota, Marty, que le he pagado previamente para que diga esto, chicos. Señor Scorsese. No. Dígame. ¿Qué atrevimiento es ese? Por favor, que cara. No es un atrevimiento, es simplemente lo que me llega a mis, ¿cómo se dice?, a mis oídos. Ah, perfecto, perfecto. Y Scorsese, una pregunta aquí desde... Scorsese. Llámale, ¿te podemos llamar Martin? Martin. Ok, bueno, por ser vosotros... Hey, Martin. Sí, está bien, me gusta, ya. Ah, vale, muy bien. No, es que la verdad es que Marco Antonio Luciano tiene una pinta de mafioso que te cagas. you know, it's sympathetically for me. Okay, nice. No problem. Sympathetically. Vale problema, ¿no? Yeah, you've got a strange accent. Maybe you're from the south, or... I am a lot of from the south. Sí, le estás pillando, Marty, le estás pillando. From the south. Canarias. Yeah. Canarias. I can recognize that accent, yeah. Yeah. You know. La preguntita. Usted está ahí, nos acaba de decir Scorsese que usted está ahí con las copillas con el... Con Robert De Niro. Con el Robert De Niro. Sí. ¿Cuál es su favorito para los Oscar? La peli. Uf, la verdad es que no sabría qué decir. Mejor no te voy a responder porque si no, no voy a hacer que alguno de los competidores esté escuchando y el próximo día se enfaden conmigo. Y sepa que hayas abierto el sobre de la mejor película, ¿no? No sé, yo creo que la película que gane será la que realmente lo merezca. Yo tengo una pregunta para... No se quiere mojar, está bien. Tengo una pregunta para usted, Martin. ¿Es molto bene, Mr. Scorsese? ¿Perdón? ¿Es molto bene? Ah... Yeah. Porque tienes orígenes, si no me equivoco, perdona que te voy a llamar de usted. Tiene orígenes italoamericanos, ¿no? Exactamente. Latino. Además, yo estuve viviendo, como sabéis, de pequeño en Little Italy. Sí, así sí. Así que nada. Sí, eso sí. Es. ¿Cómo fue aquella experiencia en Little Italy? Pues la verdad es que, bueno, ya todos sabéis que es un barrio, un pequeño barrio, bueno, pequeño no, bastante grande. Pues. Que de alguna manera siempre ha estado muy presente el tema de la mafia y en tus películas, ¿no? Exactamente, y yo siempre he querido captar ese tema y transmitirlo en mis películas, en mis films. Así que nada. Ajá, Alex, tú tenías una yo pregunta. Yo tengo una pregunta. Adelante. Sus últimas películas, ¿han sido únicamente para conseguir el Oscar o de verdad las quería hacer? Las últimas películas, quiero recordar, que son las de la era DiCaprio, ¿no? Si no me equivoco, Atrápame... Exactamente, ya, yeah. Infiltrados fue cuando me dieron el Oscar. Bueno, la verdad es que para mí cada película que hago es como un talent, un reto nuevo. Y bueno, realmente yo nunca hago una película para, o sea, un tipo de película para ganar el Oscar. Como ya sabéis, he estado nominado 8 veces y bueno, y me lo dieron ya el año pasado, a pesar de que habían películas que yo creo que realmente merecían más el Oscar antes que Infiltrados, pero bueno, yo creo... Además de ser un grande de esto del cine, eres humilde, tío. Eres humilde, eres grande. Ah, gracias. ¿Qué tío vamos a preguntar? Tengo otra pregunta. Prepárate, Marty, porque presento... Bueno, tener cuidado que estoy mayor, no me hagáis preguntas. Ya se le nota, pero... Sí. ¿Ha visto usted Avatar? Espera un momentito. Avatar. Bueno, sí, la he visto, pero a la mitad de la película la dejé porque me aburrí muchísimo. Pienso que, no sé cómo decís en España, rubbish, no. Rubbish. basura. Ah, basura, es una mierda. La verdad es que es un buen trabajo técnico, lo que es, pues, los special effects. Y bueno, pero yo creo que el argumento es... I fell asleep. So. Okay, Marty. Me dormí, coño. Sí. Marty, adelante, Alfonso. Marty, yo es creo que uno de los momentos más bonitos que yo recuerdo fue que cuando te dieron el Oscar, te lo dieron tus tres grandes amiguetes. Exactamente. Tus tres grandes amiguetes que fueron... Spielberg. Yes. A ver, ¿quién más? Spielberg. You remember. Hombre, claro que yo lo recuerdo. Bueno, Marty. ¿Qué fueron Spielberg? ¿Qué serían Spielberg? Spielberg, Lucas y... ¿Y De Palma o...? No, De Palma no. Coppola. Coppola. Sí, señor, Coppola. ¿Qué? Sí. La verdad es que... No te acordabas ya de tus amigos, ¿eh? Yo pensaba que nunca me iban a dar el Oscar y la verdad es que fue un momento muy bonito para mi carrera. Sí. No, fue un momento especial, de eso no hay duda. Que yo te quería preguntar otra cosa, Marty. ¿Vas a volver a protagonizar un spot de Freixenet, como hiciste hace unos añitos? ¿Protagonizar? Bueno, sí, la verdad es que... dirigir, pero apareció, si no mal recuerdo, ¿no? Sí. Adelante. Pues, no sé si me atrevería de nuevo, porque bueno, quizá vendería más si pusiera una cara bonita como DiCaprio o alguien así, pero bueno. ya. Pero tal vez. Bueno, Martín, vale, ¿quién sabe? Queremos decirte que hoy estamos repasando tus películas sobre mafiosos. Ajá. Malas calles, bueno, no sé cómo son en el inglés original. Mean Streets, ¿no? Mean Streets. Mean Streets, yeah. Estamos en Mean Streets, Casino. Casino. Y Goodfellas. Yeah, Goodfellas, yeah. Me han dicho, Marty, que oyes habitualmente el programa este, Extraños en el Paraíso de Onda Mayor. ¿Nos puedes dar una opinión certera, proviniendo seguro como sobre proviene de ti? Los personajes que aparecen en él. Sí, sobre todo, bueno. ¿Qué te parece, tío? ¿Estamos haciendo una buena labor por el cine o no? La verdad, dinos. Chicos, yo creo que estáis haciendo un buen, a good job, you know. Y bueno, y la verdad es que es bastante interesante. Y aparte yo creo que siempre se echan de menos programas de cine en la radio. Así que os doy mi más sincera enhorabuena y que sigáis dándolo todo. Bueno, Marty, pues creo que te tenemos que despedir. Sé que estás en Los Ángeles. Sí, aparte Robert ya me está diciendo que hay que acabarse la botella. Y yo le digo que no, porque yo muy mayor ya y no puedo beber tanto. Por cierto, te ya tengo una última. Día siguiente resaca y. Una última. Tengo pregunta. Una última pregunta para terminar. Dale, Alex. ¿Por qué tiene acento tejano? Porque, bueno, acaba de venir acento tejano, porque al intentar hablar en español y se me mezcla un poco el americano, no sí, sé. Es el llamado complejo Aznar. Martín, nosotros tuvimos un presidente que se llamaba José María Aznar, que también habló así en un momento que intentó... What a president. Yes. Bueno, Martín, pues muchísimas gracias por estar señores con nosotros. Encantados de conoceros. Te damos la enhorabuena por esa filmografía estupenda que tienes a tus espaldas. Muchísimas gracias. Y nada, tío, estoy emocionado de hablar con una persona como tú, de una personalidad del cine, con un cacho viviente muchísimas de Hollywood. Gracias. Vale, Marty. Molto pues, grazie. Marty, arrivederci. Arrivederci, hasta ciao, siempre. Bye. Hasta ciao, siempre, bye, hasta guys. Siempre, Marty. Ciao. Cuídate. Las puertas del paraíso se han abierto. Extraños en el paraíso. Todos los domingos, a partir de las 8:30, en Onda Mayor. Un delirio de Carlos Piró y Alex Fernández. Salve, extraños. When I woke up this morning, I found myself alone. I turned to touch her hair and she was gone. She was gone. And there beside my pillow. Gracia, eres un tipo gracioso. ¿Por qué lo dices? ¿Por la forma en que hablo? ¿Eh? Sí, claro, eres gracioso. Me refiero al modo en que cuentas las cosas. ¿Gracioso por qué? ¿Qué tengo de gracioso? Vamos, Tommy, no lo interpretes mal. Espera, Anthony. Es mayorcito, sabe lo que dice, contesta. Cierto. ¿Gracioso por qué? Yo... ¿Qué? Yo solo he dicho que eres gracioso. Vamos a ver si lo entiendo, porque quizá es que estoy algo bebido. Sí, es posible, pero ¿cómo soy de gracioso? ¿Quizá como un payaso de circo? ¿Te hago reír? ¿Crees que estoy aquí para divertirte? Bueno, ¿por qué soy gracioso? ¿Qué tengo de gracioso? No sé. Es por cómo cuentas las cosas, ya sabes. No, yo no lo sé, lo dices tú. Tú eres el que dices que soy gracioso. ¿Por qué demonios soy gracioso? Vamos, ¿qué coño tengo de gracioso, eh? Dime, ¿qué tengo de gracioso? Oye, no mames conmigo, Tommy. No, será cabrón, no. Me ha descubierto. Casi se la pego. ¿Habéis visto cómo tartamudeaba? A que estaba temblando. Estábamos oyendo, si no me equivoco, estábamos oyendo un extracto de uno de los nuestros, que es la siguiente película que vamos a comentar. Pero primero quiero que me deis vuestra opinión de la presencia de Martin Scorsese, que es que he conseguido su número en último. No sé cómo lo has conseguido, pero ha sido brutal. He tenido que efectuar un par de felaciones por ahí. Sí, lo reconozco, pero mea culpa, todo sea por extraños good, y por el cine, Alex. Good felaciones. Good fella. Te estás jugando tu continuidad. Ahí sí que te... Dale. No, pero a mí me parece impresionante que tengamos tanto presupuesto en esta mierda de programa. Sí, la verdad es que el Chami se está portando. Yo siempre lo digo, es asombroso lo mucho que confían en nosotros. Tengo una teoría. Yo creo que... Otra teoría, dinos. Sí, que como se están llevando todo... Están desmontando la radio, por eso han podido... pagar la entrevista. Es como un uno por otro, ¿no? Exactamente. Uno por otro. Ahí está apareciendo mi contacto para es mi contacto para contactar con, valga la redundancia, con Martin Scorsese. Aparece, se sienta Andrés Muñoz, que es nuestro corresponsal en Los Ángeles para Extraños en el Paraíso. Oye, Andrés, ¿se está escuchando a este hombre, a Scorsese? Sí, le estoy contando a la audiencia que gracias a ti he conseguido el teléfono de Scorsese. Hombre, ya lo sé. Oye, que muchísimas gracias, tío. Por eso estamos. Te lo digo pocas veces, pero haces un trabajo acojonante. No sé, la verdad es que... Se te ve poco y se te... subir el sueldo, la verdad. Sí, la verdad es que sí. Se te ve poco y se te reconoce poco, pero eres muy valioso para Extraños. Uno de los que da virtudes al sin él, el programa. Bueno, decirme así porque me he tenido que ir corriendo, que os ha contado cosas un poco así por encima, ¿no? Pues ha estado muy simpático. Sí. Nos ha felicitado por el programa. Sí. Se ha acordado de mis cortos. ¿Tus cortos, tío? Sí, ¿qué dices? Pero bueno, eso fue porque yo le pagué. Le pagaste. Para... No, tío, pero porque... No. O sea, yo aparte... Ah, se lo comentaste yo tú. Yo le enseñé, exactamente. Así que yo le enseñé los cortos y tal y le dijo que tenías ahí un... No golpees a la mesa que perdón, te veo en tus hermanos. Si es que te lo mereces por ese contacto que nos has... Ya lo sé. Estoy impresionado. Estoy tentado de atravesar este cristal y vamos a hacerte algo, hacerte un Tetris, tío. Ya, así ya me gustaría a mí. Pues ¿qué más nos ha contado, Alex? ¿Qué más nos ha contado? Que no se moja a la hora de decir un favorito para los Oscars y que Avatar le parece una gran mierda como a un servidor. Y poco más, que se estaba tomando un par de copas con su amigo... Robert De Niro, con Robert De Niro. Con su amigo Roberto. Qué vividor para la que tiene, la verdad. Sí. Y seguimos comentando, íbamos por... En unos instantes comentamos. Pues ya estamos aquí, y estábamos hablando de uno de los nuestros. La película clave de Martin Scorsese en cuanto a mafia se refiere es una especie de bisagra que une ese primer cine de malas calles con ese cine veterano y ya en exceso comercial y resabido que es Casino, por muy fascinante que sea la película, que a mí me... No, pero... La tengo entre mis principales, como suelo decir siempre. Sí. Y yo creo todas las tienes entre tus principales. Porque tengo una lista muy amplia, claro. Vale. Está claro, tío. Él abre su mente. Ahora hablamos de Casino, pero yo tampoco diría que es excesivamente comercial. Sino simplemente por el hecho de estar rodada como está rodada, ya... Sí, no, pero Casino tuvo como una cobertura más sonada porque Scorsese se consagra con uno de los nuestros y en Casino ya era una estrella del pop. Ya era una estrella chorreante, cosa estaba ya tema muy álgido. Alfonso, ¿has visto el tráiler, aunque sea? De uno de los nuestros. De uno de los nuestros. He visto la peli. Impresionante. No, cuéntanos qué opinas. No me lo creo. Espera. Está bien. ¿Has visto... el soporte de la película, no, aunque parezca mentira, he visto la película. La carátula entera. Que se dice, ¿no? La carátula, la carátula para la gente normal, la carátula. No, la carátula, que ha visto la carátula ha sido yo. El soporte. Bueno, pero a ti Andrés se te perdona todo, desde lo de Scorsese, yo ya te perdono todo. Está bien hecha, está bien. Es una película... Es un poco bestia. Sí. Es un poco bestia. Hombre, está poco bestia. Scorsese es uno de esos directores de la generación de los 70 que refleja estas características que es, entre otras, que muestran la violencia de modo ya explícito. Ya no hay ninguna cosa fuera de campo. No. Si se pega un tiro en la cabeza, se va a ver. Yo creo que no llega al punto de Peckinpah, pero... ¿Qué es eso? Peckinpah es un director de western norteamericanos que también tiene mucha sangre en pantalla. A mí, por ejemplo, también una peli que me gustó mucho de Scorsese, que fue luego un remake, fue la de Al Cabo del Miedo. A mí esa peli me gustó. El Cabo del Miedo. Sobre todo por la interpretación de Robert De Niro. De Robert De Niro. Que la verdad es que me mantuvo ahí a... En vilo. Sí, en vilo. Esa es la famosa película de... Avocado. Exactamente. Esa es, exactamente. La famosa película. Y nada, la verdad es que, no sé, a mí me gustó muchísimo esa película. No escondes la colita, ratita. En fin, en uno de los nuestros que reaparece Robert De Niro. Reaparece y ¿cómo reaparece? Reaparece porque le hemos tenido en Malas Calles, ¿no? Ah, sí. Y acompañado por Joe Pesci, que hace el papel de loco, el papel que desempeñaba Robert De Niro antes en Malas Calles, hace el papel de sicario que se está pasado de vueltas, es un asesino. Es el fragmento que... Asesino nato, sí, es el fragmento este que está hablando Ray Liotta y Joe Pesci, y Henry Hill, y no sé cómo se llama el personaje de Joe, que hablan, y este... Y este fragmento es mítico, es, sí, es emblemático, ¿no? De la... Sí, le vacila, ¿no? Dice, ¿de qué te estás riendo? ¿De qué te estás riendo, colega? ¿De qué te estás riendo? Es ese tipo de preguntas retóricas y acojonantes que le gustan a Marty, como ese... Ay, Marty. Are you talking to me? Oye, por cierto, ¿habéis visto vosotros los documentales de los Rolling Stones y Bob Dylan? Ah, el sí, que tiene dos, ¿no? ¿Qué tal están? Yo vi el Shine a Light. Yo vi el Shine a Light, bueno, no, en realidad no es un documental. Es un concierto. Bueno, es un concierto de ellos. Concierto, sí. Bueno, pues es un concierto. Es un concierto, o sea, es un poco pesado y de vez en cuando pone algún flashback de alguna entrevista de ellos, en plan... años atrás. Por encima de conciertos y de la música y tal. Y bueno, está bien hecho. Muy, muy espectacular, pero sí, no deja de ser un concierto. Y retomando el tema de uno de los nuestros, aquí se ve ya los apuntes técnicos de la cámara que Scorsese va a utilizar a lo largo de su filmografía, los travelings con Steadicam, sí, los planos cortos, el montaje rápido, la música, que tiene un papel muy importante sobre todo, en sus películas. Lo más característico, Malas Calles no puedo decir, pero Malas Calles es muy Nouvelle Vague, es callejera, es una película primeriza, con poco presupuesto, que bebe mucho de esa estética de guerrilla, muy, muy de calle, muy de cámara en mano, y que la sabe utilizar empleando los recursos Nouvelle Vague muy bien en un contexto norteamericano. Que no tiene nada que ver con uno de los nuestros y Casino, que sobre todo yo llamaría mucho la atención en el montaje. Es que suele ser muy bueno el montaje. El montaje es... Yo es por la que la salvo, básicamente. A ver, me gustó la historia, pero básicamente el montaje es lo que le da mucho ritmo. Sí, le da buen ritmo. Sobre todo... son películas muy fáciles de ver, muy atractivas. En Casino es todo el rato... una voz en off. La de Casino es la que empieza a decir, tú eres muy bueno. ¿Es la de Robert De Niro o no? Me estoy equivocando. O sea, la frase mítica. Una terapia peligrosa. Ah, es una terapia peligrosa. No sé. Eres bueno. Esa ya es de la etapa de... Ya sabéis que yo... esa no es de Martin Scorsese, pero... Esa es de la etapa de Robert De Niro. Esa es de Harold Ramis. En la que se... Pues para mí no sé por qué, pero pensaba yo que salía. Yo tengo que estar totalmente en desacuerdo con Alex, porque al fin y al cabo Robert De Niro es un tío camaleónico, si lo puedes decir de alguna manera. Puede hacer cualquier papel. Puede hacer papel de tío loco, Sí, no te digo que no, pero y puede unos mismo. Van a ser mejores que otros. Y en cuanto a la elección de películas, se ha prostituido bastante en los últimos años. No, ¿qué? Pasa que ha intentado probar nuevas. Me ha gustado. Joder, esa la voy a anotar. yo creo que no se ha prostituido, hombre. Se ha prostituido, pero muchísimo. Yo creo que a tope. Ha probado sensaciones nuevas, hombre. Eso es, ha probado. O sea, si hasta hace un momento te dijo que quería protagonizar El Sapo y el Escorpión, joder. Ha probado sensaciones mierderas. Ya estaba inserto en la dinámica del cine comercial y la ha continuado con la estética de los años 90 y los 2000. Yo creo que es eso. Sí. Estoy de acuerdo. Bueno, no deja de ser una decadencia. Larga vida, Scorsese, larga vida. Y qué os iba a decir, que este Scorsese más o menos es muy parecido al de Casino. Y otra de los parecidos entre ambas películas es la voz en off, que conduce toda la narración y que le da mucho ritmo. Le da sentido, y que es pieza clave, va asociada mucho al montaje, lo que es lo que tú decías. Si os parece, ponemos otro extracto de uno de los nuestros. ¿Qué os parece? Magnífico. Magnífico, estupendo, guapísimo. Magnificent. Y no podían con él. Joder, no podía creerlo. Hola. Es que tiene gracia. ¿Cómo estás, muchacho? ¡Pito! Bienvenido Hola. A casa. Al fin, libre. Todo bien, ¿eh? Hola, cariño, ¿cómo estás? Muy bien. Sentados, ¿qué tal? Tomad algo. Vamos, danos unas copas y dame algo de beber. Y dales algo de beber a esos maleantes. Joder, si la he cumplido. Ahora vuelvo a casa. Y quiero lo que me corresponde. Tengo bocas que alimentar. Lo tendrás. ¿Lo comprendes? Lo tendrás. Sí. ¿Qué pasa? ¡Cierra la puerta! Voy a dispararle un tiro en la boca. Déjalo, está muerto. Me ha estropeado los zapatos. Ahora empezarán a buscarle. Menuda putada. ¿Qué hacemos con él? No podemos dejarle en medio de la calle. No te preocupes, conozco un sitio al norte donde no le encontrarán. Vamos, cogen más manteles. No quería llenarte el suelo de sangre. Martin Scorsese, joder, uno de los nuestros. Esas palizas que tanto le gustan a Scorsese, ¿no? La escena, una escena clave, la muerte de Billy Bats, sangre, violencia, pop y comida italiana. Y vamos a poner el tema final de la película, que si recordáis es cuando Henry Hill mira a cámara y cuenta la historia de todo el proceso de la película y suena My Way on My Way de los Sex Pistols, tema emblemático. Andrés, ¿quieres hablarnos de los Sex Pistols? No. Pues un tema. My Way es de los Sex Pistols. Exacto, My Way. Bueno, yo creo. Igual no, My Way es de Sinatra, ¿no? De, eso te iba a decir. ¿No? Es, sí, una es una versión. Pero suena la versión de. Suena la versión de los Sex Pistols. Scorsese, ese profeta italiano. Oh, no. Oh, yeah. No, por favor. Sí. Quedó atrapada en la rejilla y tengo que cortarla. Ya sé que es horrible, mamá, por eso no puedo dejarla ahí, ¿sabes? En fin, ya te traeré el cuchillo después. Bien, hijo. Delicioso. Ay, gracias. Delicioso. Hijo, ¿por qué no te buscas una buena chica? Me busco una casi cada noche, mamá. Sí, pero yo me refiero a una chica que vaya en plan serio, no a una pelota. Cada noche, pero por la mañana me libero. Te quiero mucho. Siempre es quiero cierto. Estar contigo. ¿Por qué no te casas? ¿Y tú cómo estás, Henry? Henry, ¿qué te ocurre? ¿No hablas mucho? Deberías hablar. ¿Por qué estás callado? No hablas mucho, no comes mucho. Bueno, estoy escuchando. Recuerdo cuando erais críos, los nuestros se visitaban los unos a los otros. Pero había un hombre que nunca hablaba. Bueno, las pistolas del sexo sonando al final de uno de los nuestros. No sé si es en Casino o en uno de los nuestros, pero creo que las dos películas. Sí. Es muy importante el paisaje del desierto de Arizona, ¿no? En Casino sobre todo. Casino, donde sí. Entierran a esos... A esos casters que... A los chicos malos les entierran. Sí. A esas personas que no se quieren... someter al poder, al código al de la poder mafia, del mafioso, al poder de la omerta, la ley del silencio. Para el desierto van. Al desierto van, sí, el desierto que aparece como paisaje catártico en Casino, como la excusa desencadenante de la acción, ese encuentro que tienen Robert De Niro y Joe Pesci, que reedita su papel de sicario loco Totalmente ido en Casino, de Martin Scorsese, que es la película que cierra nuestra trilogía. Alex, querías hacer un apunte. Se retroalimenta mucho, ¿no? Sí, se complementa. Uno de los nuestros... Sí, bueno, quería decirlo de forma pedante. ¿Así? Que Carlos III es eso, lo de feedback. Sí, sí. Vale, pues comenzamos con... la tercera de nuestra... películas y luego ya finalmente... trilogía, podemos llamarlo, aunque a mí no me gusta mucho... Tríptico. No me gusta mucho establecer trilogías por... por temática. Por temática, porque es un poco... poco cutrillo, un poco al uso, ¿no? Sí, pero bueno, es muy callers decirlo de tríptico. Tríptico, esto es un tríptico. Muy de calle. Hoy quería seguir hablando de calles y criticando la lista, ¿no? Ahora te puedo yo contraatacar porque ya me la he leído y tengo conciencia. Si te parece, ponemos ello. Un fragmento final de Casino. Comentamos un poquito y hablamos de Avatar y de calles, la madre de todas las desgracias. No lo ha traído. Qué pena. Qué pena, ¿eh? De verdad. Acudir a una cita en pleno desierto siempre me ponía nervioso. Es un sitio inquietante. Sabía que allí había muchos agujeros y que en cualquier sitio que mirase podía haber uno. Normalmente mis posibilidades de salir con vida de un encuentro con Mickey eran del 99%. Pero esta vez, cuando le oí decir 200 metros más al sur, me di a mí mismo un 50%. I know I'd go from rags to riches if you would only say you care. Tengo que decirte, Peiro, que estás poniendo últimamente unos temazos increíbles. Sí, sí, la verdad es que hoy estamos poniendo temazos. Se sonrojo. Sí, es que yo me vuelvo loco con esto. Esto es... después de lo que ha dicho Scorsese y ahora esto ya... Esos ojitos marrones de Santander. Sí, se vuelven locos. Bueno, Carlos, ¿te ves trabajando al lado de Scorsese algún día? ¿O? Seguramente, si es que trabaja en el INEM. Si no se muere, claro. Puede trabajar de funcionario en el INEM y bueno, yo estaré en la silla de enfrente. Nunca se sabe. Sí, nunca se sabe. Esto que suena es Tony Bennett desde el Hotel Suns en Las Vegas, cantando Rags to Riches, que es un fragmento musical que sí aparece en Casino. Bueno, Alex, ¿qué te quería comentar? Casino, ¿qué te pareció? Me gustó, pero sobre todo por la estética, por el montaje frenético, sí. La voz en off, pues hice esto y lo otro. Igual se hace un poco pesado cuando empieza con... ¿Quién es la...? La chica Sharon Stone. Sharon Stone. Que está imponente en esta peli, ¿eh? Estaba en Suspendor, sí. ¿No? Acababa de salir de Instinto Básico y de aprender a cruzar las piernas. Y una vez que aprendió, pues ya... Y lo puso en práctica en esta película, ¿no? Pues igual para que Scorsese la cogiese para el papel, vale. ¿Por qué no? Yo sé que Marty, entre sus vicios, también se cuenta la carne. ¿Sí? Marty, que es afiliado al Partido Demócrata, ¿eh? No demasiado, ¿eh? ¿No demasiado? No recuerdo yo... No en su filmografía, pero sí he tenido diversos escarceos con varias mujeres. ¿Y con lo pequeñajo que es, macho? Y a tenor, sí, pero es pequeño pero matón. Y a tenor de esto sacamos el libro que siempre recomendamos, que es Moteros Tranquilos, Toros Salvajes, editado en Anagrama. Es un recorrido muy divertido sobre hacer a lo largo del cine de los 70 por un periodista que se llama Peter Biskin. Me acaba de llegar un dato a tu cabeza, a mi cabeza, de Callers, que Martin Scorsese solo sale con chicas rubias y despampanantes. ¿Ah, sí? Sí. Joder, y yo. Bueno, entonces es como todos, entonces. Bueno, yo por lo menos, lo de rubias me da igual, pero despampanantes siempre sigo esa norma. Yo me quedo chico en la de Scorsese, entonces. Bueno, chico no. Me quedo grande. Me quedo grande, pero. Me he convertido en argentino. Yo me quedo grande. ¿Qué boludo? Pasa? Bueno, boludos, ¿qué opináis de este filme? Está re bueno. quiero decir que estamos perdiendo nuestro público. Fiel. Latino. Sí, es cierto, con esto ya lo van a considerar como una afrenta. Por cierto, ¿qué ha sido de Sofía Lenz y de Carlos Canella? Los últimos visitantes asiduos de este programa. Yo creo que están atrapados bajo... En el tiempo, como Bill Murray. Se han perdido la carretera de Mulholland Drive y todavía están buscando. Esa carretera ni la M40, macho. Ni cualquier carretera. Yo creo que están atrapados bajo... papeles y láminas y maquetas y proyectos. Sí, me comentaron que arquitectura les está apretando el cuello, tío. Y no sé, ¿alguien ha llamado a Fly? Fly no está en su cuarto, lo he llamado yo. Le ha llamado Alfonso. Bueno, a lo tonto estamos aquí cuatro personas. No, y a lo tonto son las 9:25, tío. Por el culo te la inco. All right. Bien, pues pasamos un poco. Casino, bien. Casino es una gran película. ¿Tú la tienes entre tus favoritas? Entre mis favoritas, sí, ¿por qué no? Entre mis 30 favoritas está. ¿Sí? Sí, de todos los tiempos. ¿Tienes una lista de tus 30 favoritas? No, la acabo de confeccionar lo peor, en mi mente. Mentalmente, ¿no? Lo peor, Andrés, es que la tiene hecha, en plan... sí, encima, cada vez que pongo una, hago el sonido ese que dice Alex, lo de cha-cha-cha. Cada vez que pongo una lista, sí, pues hago cha. Que casino, que la mafia se infiltra en los casinos de Las Vegas, las luces, las mujeres despampanantes, las mujeres guapas, las joyas, los autos, los Wix 66. Que tú, que vas tanto de contenido y de, oh, me gusta el cine americano. Es que, pero es que yo. Casino es más estética que contenido. Pero es que tengo dos opciones: el cine clásico norteamericano. Al cual supedito todos mis otros gustos, como es el caso de la discusión significado-forma. Sí. Cine clásico norteamericano como American Pie. Y a esta categoría que acabo de... Sí, como el Caballero Oscuro. Bueno. Con esta categoría que acabo de describir, pertenece Casino. ¿Y cuál es, cuál es esta categoría? El cine clásico norteamericano bien hecho. Ah, vale. Que huye de la estética arte y ensayo. La estética, quiero que te duermas en el cine, amigo. Cogida un poco por un autor que podríamos decir que... Es un autor porque, de hecho, estas tres películas demuestran que hay un toque autoral. La referencia... No lo niego. La culpa, la violencia, la religión, la mafia, el sexo. O la influencia del sexo opuesto en la caída de un hombre, el auge y caída de un gángster. Que son las típicas historias del cine negro norteamericano. Sí. Admito que es mucho más autor que lo que pudiera ser Ron Howard o Ridley Scott o esta serie de gama de directores. Claro, aparte de que son de generaciones diferentes, me parece una afrenta comparar a Scorsese con Ron Howard. ¿Por qué? Scorsese, que se merece más. Ron Howard es... No sé, no he visto ninguna de ese tío. Ah, no, sí. No, sí, seguro que has visto algo. ¿Apolo 3? Sí. Por ejemplo. Yo eso no la he visto. Está bien. Vale, pues creo que... Os puedo introducir en el tema que más os gusta. Bueno. Avatar la acaba de ver Alex Fernández, el comandante. Ponme una musiquita triste. Pon la música de Avatar. Pon la banda sonora de Avatar. La canción que está nominada a los Oscars. La canción que está nominada... Vamos a intentarlo. Se llama Yo te veo, I see you. De momento que hable Alex. Alex, contente. Pero ponme música. Y después la pongo cuando deje de hablar. Y después, cuando tú hables, que te responda Alfonso. Alex, adelante. Quiero que sea trascendente. Sí. No, es que quiero que empieces en silencio, que sea trascendente. ¿Sabes? En plan... Pero que el... ¡Que te calles y empieces! Así te voy a mandar. Que el mensaje ya lo puse al principio. Pero bueno, si quieren. Lo repito para los que se han incorporado nuevamente al programa. Escuchamos. Tengo un mensaje que darles a todos ustedes, extraños, que están escuchando ahora mismo Extraños de Paraíso, y Alfonso, no te duermas. Esta música está guapa. Vale, pues tengo un mensaje que darles a los que escuchen el podcast luego. Por favor, esto no lo hago como un extraño, sino como un amigo. No hagáis esto en casa. Por favor. Es muy peligroso. No vayan a ver Avatar, si no quieren perder el tiempo y perder 9 euros o incluso más. A mí me ha costado 9 euros. Avatar, no solo formalmente, sino estructuralmente, en cuanto al guión, en cuanto a todo, es una puta mierda de película. Ahora mismo... Y creo que es que no... Alfonso llora. No hace falta dar argumentos porque, no sé. No. Verla, para lo único que me ha servido ha sido para decir que la he visto. Bien, vamos a poner un poco de música para que Alfonso se recobre, está llorando. En breves está con vosotros, ¿de acuerdo? Bueno, el solo quiero Alex, que de respeta, toda la película, respeta el dolor de una persona. Tu turno. Adelante, Alfons. Veamos, primero por parte. Primero por parte. Muy bien. Si quieres justifico porque me parece una mierda. Claro, claro, empieza a justificar. Oh. No, primero que Alfonso mantenga, vale, diga su posición y luego justificas. La posición mía no es, no pongo a Avatar como una obra maestra en absoluto ni nada. Pero yo, fueron unos, no sé cuánto nos costó a mi primo y a mí porque fuimos a verla el día después del estreno. Sino fueron unos, no sé, seguramente serán unos 9 euros bien hechos porque... Yo lo he visto en 3D, no, yo, para... Yo también, coño. No, sí, pero para puntualizar. Porque... Yo también la he visto. Para puntualizar. Y otros dos que van puedes a puedes hablar si quieres. Peiro y Andrés, que tenemos aquí, que también han visto la película. Andrés no la ha visto. Yo... Andrés no la ha visto. No, no la he visto. Pero vamos, no, yo de primer momento... Ya viendo el tráiler y demás, yo creo que... Por lo menos la sensación que tengo es que no... Esa es la llamada que... Es una película muy visual, creo yo. Y por lo que me han contado de mucha gente que la ha visto. Es una película muy visual, que bueno, que se puede considerar un buen trabajo, sí, estético o de efectos especiales, o como quieras llamarlo. Ya que a Alex le gusta tanto la estética, ya que a Alex Fernández le gusta tanto la estética. Pero yo creo que sobre todo, yo creo que lo que debe primar en una peli es... El guión, sobre todo, lo más importante. Y el argumento, yo creo que es, pero... es la base, o sea, es el núcleo sobre el que... Si hablamos de estética en esa película, estaríamos hablando de ausencia, de buen gusto, de ausencia. Al de contrario. Ori... No, simplemente un gusto particular. O sea, no, tú no lo has visto, no puedes opinar. Alfonso. No. Vale, me voy a dormir. No. Sí. Al fin y al cabo, esa película... Voy a Los Ángeles, que ahí me lo paso mejor. Andrés, yo también... Y me invitan a cervezas y... Yo también, también. Yo también pensaba eso antes de ver la película. Me voy a bañarme en la piscina de Brad Pitt. De Brad Pitt, uy, qué feo. Alfonso. Ha sonado muy homosexual, lo sé. Pero... Sí, no, a ver, dino. Pues la película es en sí un buen trabajo porque el tío se ha pegado un montón de tiempo buscándose en plan los mejores artistas. Es decir, es un trabajo bien hecho. A lo mejor yo estoy totalmente de acuerdo con Andrés. El guión en realidad... Pues desde mi punto de vista, estructuralmente puede ser una porquería, porque coge elementos de Pocahontas, de Call Me Joe, de relatos de Paul Anderson. ¿De Pocahontas? A ver, es que como tú no sabes nada. No, sí, entonces, sí. Te calla la boquita ahora y ahora me dejas hablar. Alex, déjale hablar. Muchas referencias. Alex, déjale hablar. De hecho, una especie de. Hay una referencia de Land Empire en Avatar, ¿no? Esta noche coge el cine, tú ves. Esta noche cojo el cine tú y la veo, lo prometo. A ver, dale, Alfonso. De hecho, es una especie de pastiche posmoderno. A ver, collage, ¿sí? Apareció la palabra, infumable. Posmoderno. No. Posmodernismo. Pero es verdad. Ahí está. Vale. ¿Verdad? Vale, Alfonso, acaba si que te han entrado. Ahí sí que le doy yo la razón. Pero, no sé, el hecho de que a un tío se le ocurran, es decir, ese tipo de criaturas, es decir, que la ahí estás hablando del guión, sí, pero ahora estoy hablándome de otra cosa. Pero estás hablando del guión. Sí, claro. Vale. Bueno, ahora mismo estoy hablando de que al tío se le ocurran en plan, se le ocurra, no sé, una criatura así, que se parece mucho a los dinosaurios, pero no se parecen aún así del todo. Que se le ocurra esa estética, en plan, esa jungla, que a su vez también coge, lo vuelvo a repetir, de una cosa que se me ha olvidado, referencias, dicen por ahí, del videojuego Halo, del Halo. Coge referencias del videojuego Halo. Que es verdad, seguramente. Que yo no he jugado al Halo, pero sí lo he visto. Es un trabajo que visualmente es muy impactante. Muy ¿Puedo decir impactante. Una cosa? Espérate, todavía no. Vale. Visualmente es muy impactante. No, los efectos especiales son increíbles. O sea, no se ha visto ningún efecto especial así en la vida. En la vida. ¿Tú sabes cómo han hecho para hacer los monigotes eso? Es una revolución simplemente técnica. No de guionísticamente hablando, sino no te digo yo que no sea... No bueno, vamos un poco justos de tiempo. ¿Vale? Última intervención de Alex y la última intervención de Alfonso. Vale. Me toca a mí, vale. A colación a lo que... A tenor. En referencia a lo que estabas diciendo... A tenor. Del guión, a mí me parece que es una mezcla entre Jurassic Park... Sí. Tarzán... Jurassic Park. Tarzán no. Sí. No. Jurassic, me gusta. En la iniciación al principio que le están enseñando a moverse, a andar, a hablar, eso es Tarzán a tope. Luego también tiene partes de Pocahontas y el final es Terminator y Apocalipto. Apocalipto. Totalmente. Luego, lo estás diciendo tú de los efectos especiales. Incluso con 3D, bueno, solo tengo que decir que 3D me pareció una gran mierda. Porque el 3D de aquí no es el vale, mismo vale, pero que de Estados Unidos. Pero que me da igual el 3D de Estados Unidos, estoy hablando de lo que he visto. El 3D de aquí, un par de cosas en 3D y tampoco me pareció una maravilla. Yo pensaba que iba a ser mucho más impactante. Se acaba el tiempo. Y la bamba amenaza. Espérate. De fondo, la bamba. Y lo estás haciendo tú de los efectos especiales. Me parecieron mal hechos, la fotografía muy, muy mala. La fotografía mala, no tiene, bueno, teniendo en cuenta que los planos como mucho duran 2 segundos. Se agota el tiempo. La fotografía me pareció bastante mala y los efectos especiales que quieres que te diga, Transformer me pareció 1000 veces mejor. Que esta película. Cine clásico norteamericano, sin duda. Cine clásico. Alfonso. No, pero en serio, Alfonso. Transformers tiene unos efectos especiales que le dan 1000 vueltas a este aborto cinematográfico. Pues va a ser que no. Alfonso, dale. Que no. Tu turno. Tu pues turno y acabamos. Va a ser que no, porque los efectos visuales que se han hecho ahí en ese momento no estaban todavía inventados. Hombre, yo pero creo es que no están inventados. Pero que me da igual que estén o no estén inventando, es que significa que sean mejores. Técnicamente está muy bien, me da igual. Muy bien hecho. Pasa que a lo mejor guionísticamente es lo único que le falla. Guionísticamente, nada más. En cuanto a visualmente, tú quieres tanto de estética. Claro, claro, pues, pero es que esta estética es una mierda. No, no es una mierda. A lo mejor a ti no te gusta la naturaleza. A mí me encanta la naturaleza. A mí también me gusta la naturaleza. Sí, claro. Y la mejor escena para ti que valió la pena es un caballo ardiendo que pasa por la naturaleza. ¿Y es una naturaleza? Hombre, así que no. ¿Un caballo dónde es? En un bosque. Sí. No, pero el caballo, bueno, como todas las criaturas de Avatar, no son caballos, son un caballo raro. Sí, un caballo raro. ¿Y qué? Vale. ¿Y me la puedo inventar? A ver. Los aguiluchos son grandes. Ahora mismo se están cogiendo el cuello mutuamente. Sí, vamos a cortar la emisión. Que lo llaman de una forma distinta. Vamos a cortar la emisión. Son aguiluchos. Vamos a cortarla. Amigos, espera, esto ha antes sido que nada, una pregunta nada más. La pregunta. ¿Qué diría Scorsese? ¡Cállate! ¿Qué diría Scorsese? ¡Que te calle la boca, momento! ¡Pandora es un puto bosque! ¡Que te calle la boca, momento, coño! ¡Pesado! A ver, a mí, ¿qué me parece a mí? ¡Scorsese grande! ¡Scorsese nos está escuchando, eh! O sea, va a decir que, bueno, ¿esto qué es? ¿Qué les parece a ustedes Expediente X? Simplemente por preguntar. ¿A mí Expediente X? Expediente X. Yo no he visto ni la serie ni la peli, tío. Nada. ¿Tú, Andrés? No he visto nada. ¿Tú? Pero no me llaman nada. ¿Tú? ¿Tú? ¿Habla tú? A un capítulo de... ¿Se me oye? No se te oye, tío. ¿Has tocado algo? Ah, vale. A ver. Alguien me lo bajó. Está teniendo. Alguien me apagó el micro para que no hablara. ¡Cesura, cesura! algún capítulo he visto, pero tampoco me llama. ¿Por qué? ¿Por qué? No, porque el otro día estaban poniendo la película... Ah, sí, que me preguntaste, ¿no? Que querías conseguirla. Sí. Ya, está bien. O sea, no sé, porque a mí las cosas de extraterrestres, como esa serie la veía mi abuelo, simplemente me lo pegó y en plan extraterrestre y tal. Pues, bueno. Vale, pues ahí queda tu recomendación, Expediente X. Cuando le echemos un vistazo, nos acordaremos de Alfonso. Hasta aquí el programa de hoy. Un programa Avatar es una mierda. De buena música, Alex contente, que tengo aquí las herramientas para hacer descender tu voz hasta los infiernos. Poeta, Carlos el poeta. Sí, bueno. Nos despedimos, hay que agradecer la presencia de Mónica Company, que ha estado en el silencio, Alfonso, que ha estado en una de las voces, defendiendo a Avatar terriblemente bien, como se nota la presencia de la Carlos III en esa dialéctica cinematográfica. Alfonso, te felicito. Alex Fernández, el comandante, te felicito también. Además, me ha premiado con una chocolatina canaria para que todo se dé bien. ¿Tú no has dicho tu impresión de Avatar? De Avatar. A mí Avatar, yo fui al cine... y me entretuvo, me lo pasé bien. Estoy de acuerdo en que el guión es bastante paupérrimo, por no decir muy pobre, muy pobre. Ese es el problema, es que... Pero me lo pasé bien, me entretuve. Y creo que es el objetivo de la película era ese, no era ser Mulholland Drive, era ser Avatar. Pero es que yo la estoy criticando exactamente porque me aburrió tremendamente. Sí. Porque mucho. ¿No te aburrió Indemur Forlop? Bueno, es que esto es la pescadilla que se muerde la cola. Ya, eso tiene que decir. ¿No te aburrió Indemur Forlop? Para nada. Es que a los 20 minutos, a la media hora, ya estaba harto de un Tarzán danzando por un puto bosque. Bueno, pues ya está. Andrés, muchísimas gracias, pero sobre todo por habernos traído. Que no consigue su objetivo, no es ni ecologista. Para ¿por ti, ¿por qué no te callas? Estás fastidiando mi momento de gloria. A ver, ¿no? Sí, Andrés, muchísimas no gracias. Puedo. Muchísimas gracias por habernos traído a Scorsese. De nada. Y por vosotros por invitarme. Y nada, que coges ahora un vuelo para Los Ángeles, ¿no? Para sí, volver sí. a traernos. Yo, como siempre, ahí currando a tope. Los testimonios más directos estoy y con la universidad de distancia y con la corresponsalía. Tienes un mérito de la leche. El otro día hablé con tu madre para felicitarla. No sé si te acuerdas. No sé, no sé. Bueno, pues... ya me lo dijo. Pues de hecho, estaba unas magdalenas y tal. Y sí, unos sí. Y tal, me estás comprando con comida a distancia. muchísimas gracias a todos por estar ahí al otro lado del cristal y al otro lado de las ondas, o del podcast, en su mayoría. Y volveremos en el siguiente programa, como siempre, con una incógnita, con nuevas películas, con nuevas canciones, con nuevos personajes y recordando, como no, al maestro Scorsese. Nos vamos con una canción de los Harptons. La vida no es otra cosa que un sueño. Esto ha sido Martin Scorsese, esto ha sido El Paraíso. Salve, salve, extraños. Salve. Trying to tell you just what you mean.